Vamos a comenzar, vamos al punto de partida de nuestro programa, Saludablemente Mujer, programa número uno, donde abordaremos la importancia de las emociones, la salud emocional en las mujeres de hoy en día. Tantas amigas que están en sintonía escuchando, que se postergan, que se dejan para el último. Amiga, usted vale, usted es importante, usted que está escuchando la radio, este programa es para usted. No me hable su marido, no me hable el gato, no me hable el perro, no me hable los niños, hábleme de usted. Ahora tenemos un espacio que está orientado para que tú, amiga, escuches, aprendas y compartas. Y como siempre, este espacio es gracias a... Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias. Ahora dejamos con usted a su amiga conductora, la sensacional, increíble y exclusiva, Denise Ortiz. Adelante, Denise. Bien. Hola, buenas tardes a todas las auditoras, auditores y todos los que se quieran conectar a Radio Puente Alto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias. Bueno, quiero dar la bienvenida al programa número uno, a nuestra primera invitada. Ella es una persona muy especial. Psicóloga de la Universidad Central, también es sanadora pránica, biomagnetista, se dedica además a la desprogramación a través de los imanes, o sea, tiene un montón de terapias alternativas, por lo tanto ahí vamos a conversar y vamos a ver el abordaje integrativo que tiene de todas estas terapias a la psicología y vamos a ver cuál es la importancia de las emociones y cómo influye en nuestra salud. Bienvenida, Paulina, muchas gracias por sernos parte de Hola, buenas tardes. ¿Estamos en buenas tardes ya? Sí, estamos en buenas tardes. Gusto de estar con ustedes, gracias por la invitación y espero ser de ayuda y utilidad a todas las auditoras, auditores que nos estén escuchando. Bueno, en primer lugar, Paulina, te quería preguntar, ¿qué se entiende por salud emocional y cuál es la influencia que tiene la salud mental? Porque suelen confundirse, pueden estar relacionadas, son lo mismo, son diferentes. ¿Cómo podemos entrar ahí? ¿Qué es, se entiende por salud emocional? A ver, en primer lugar, hay que determinar lo que es salud. ¿Ya? La salud es un estado de bienestar, es un estado, podríamos decir, de equilibrio. ¿Ya? De equilibrio en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo. ¿Ya? Los seres humanos, nosotros no somos estables. ¿Ya? Nuestro día a día, nuestra cotidianidad no es plana. ¿Ya? Siempre estamos arriba, abajo, subimos, pasan cosas. Pero siempre, cuando tenemos salud, logramos volver a este equilibrio. Logramos volver a este bienestar. ¿Ya? Logra o entramos en estados emocionales muy fuertes o en estado de pensamiento muy fuerte o físico muy fuerte y no logramos volver, retornar a nuestro estado basal de equilibrio, ahí se genera la enfermedad. Ahí nos enfermamos. ¿Ya? Y en el fondo esa enfermedad entonces nos está diciendo, los síntomas que vemos en esa enfermedad nos están diciendo... Hola, oye, aquí algo no está funcionando bien, no estamos funcionando como deberíamos. En el caso de la salud emocional, obviamente nos referimos a alteraciones de nuestro estado de equilibrio que tienen que ver con las emociones, ¿sí? Pero los seres humanos no somos divididos, no somos lo mental, lo emocional, lo físico, somos un todo, finalmente. Somos todo y todo influye en todo. Incluso en un ámbito más amplio, somos energía, que eso es transversal a lo físico, lo mental, lo emocional, energía. E incluso además en un plano más amplio, somos espirituales. Tenemos un cuerpo, una energía espiritual, que ahí ya vamos, no sé, al preguntarnos por qué me está pasando esto, qué tengo que aprender de esta enfermedad, cuál es la lección, cómo mejoro. ¿Ya? Así que en el fondo, ¿cómo se genera la enfermedad? Es para todos igual. Puede ser, ahora sí puede estar desencadenado quizás por algo físico, por algo emocional o por algo mental, a nivel de pensamiento. Perfecto. En este caso, como te decía... Mira, recién, Disculpa, recién una auditora estaba preguntando justamente qué eran las emociones, qué se entiende, porque hay gente que dice, hoy tú eres tan emocional que lata. Ay, las mujeres son tan emocionales, yo creo que no es algo exclusivo de las mujeres, dicen, ay, las mujeres son tan emocionales, por eso no las contratamos para esto, las mujeres son tan emocionales, por eso no hablamos con ellas. Entonces yo creo que las emociones son transversales, ¿verdad? Pero ¿qué se entiende por emoción? Porque la emoción viene, ¿no es cierto?, etimológicamente es movernos. Yo creo que eso es lo que impulsa, es como el impulso primordial. Pero ¿qué se entiende por emoción, Paulina? Bueno, así es, tal como dice que las emociones son transversales. O sea, todos tenemos emociones, todos los seres humanos tenemos emociones. Partamos por ahí, incluso animalitos, ¿ya? Incluso los animalitos, o sea, lo emocional es básico. Las emociones son reacciones físicas, fisiológicas de nuestro cuerpo, cerebral, hormonales, musculatura, torrente sanguíneo, son reacciones a estímulos. Esas son las emociones. Son reacciones físicas a estímulos. Estímulos que pueden ser externos o estímulos internos también, que ahí principalmente tenemos los pensamientos, porque a veces si pensamos en algo nos puede provocar cierta emoción. ¿Qué características tienen las emociones? Que es importante. Uno, que son pasajeras. ¿Ya? Eso es importante. Las emociones son una reacción a algo. Por lo tanto, dura solo un momento, dura solo un tiempo. Cuando esa emoción permanece y se mantiene generando esta reacción física, nos podemos enfermar emocionalmente. ¿Ya? Digamos que en la psicología no hay un acuerdo de cuáles son las emociones básicas, pero sí hay por lo menos 5. Hay algunos que le agregan más, pero 5. ¿Cuáles son? El miedo, la ira, la rabia, la tristeza, la alegría y la ternura. Todos vivimos esas emociones, todos. La ternura que, claro, porque el alegría, miedo, ira y tristeza. Entonces, si ustedes se fijan, claro, todos tenemos emociones, todos pasamos, ¿ya? Ahora bien, hay otra diferencia, aquí me voy a ir mal al lado más de la psicología, que también a veces hay rasgos de personalidad que se llaman que tienen más que ver cómo es la persona. Entonces, efectivamente, pueden haber personas más miedosas, ¿ya? Pueden haber personas más iracunda, más rabiosa, personas más sensibles, como ya de que, ay, me pongo a llorar por todo, más alegre. Entonces, ahí está la distinción. Todos tenemos emociones, todos somos emocionales. No hay nadie que sea más o menos emocional. Todos somos emocionales. ¿Ya? Perfecto. A ver, fíjate que nosotros hicimos una encuesta antes de partir con este programa, que somos bien aplicados acá en Puente Alto. Muy bien. Para que ya les vaya bien. Eso, así que eso. Quería preguntarte, bueno, acá lo que más se repitió era el tema del estrés. Todo aquí las mujeres estamos súper estresadas, tú sabes que esta es la comuna más poblada a nivel nacional. Aquí la mujer le pone mucho empeño, va todo, es como multifuncional. Aquí sí que se ve la multifuncionalidad de la mujer. Entonces te quería preguntar, porque lo que más se marcó era que estaban todos estresados. ¿Qué se entiende por estrés y cuál es la diferencia con la ansiedad? Porque a veces se suelen confundir. La gente dice, estoy súper ansiosa o estoy súper estresada. Entonces, para que entiendan la diferencia y cuándo hay que poner ahí alerta, ¿cuáles son las señales de alerta? Súper buena pregunta. Muy buena pregunta porque efectivamente se tienden a confundir. Partamos por la ansiedad. La ansiedad, bueno, la mayor, no podría decir todo el 100% porque no lo sé, pero la gran mayoría de las enfermedades, y cuando digo enfermedad estoy hablando más bien como trastornos psicológicos, que es con lo que yo obviamente más trabajo, enfermedades como problemas mentales y también enfermedades físicas, tienen base en la emoción. ¿Ya? Entonces, la ansiedad está basada en el miedo. ¿Se acuerdan que les dije que habían 5 emociones básicas? En el caso de la ansiedad es miedo. Entonces la ansiedad es un miedo que se mantiene, como les decía, no puedo yo retornar de ese miedo a mi estado de equilibrio. Y la ansiedad es un miedo permanente, por eso también en la ansiedad lo que más se nota es un estado también como de nerviosismo, como constante, problemas de sueño, por ejemplo, estoy como en un nerviosismo constante. Pero la ansiedad es un miedo a algo que está en el futuro. Es un estímulo, acuérdense que las emociones se generan a partir de estímulos, externos o internos, ¿ya? Entonces, la ansiedad es un miedo que permanece en mí a algo futuro. A veces no está tan claro qué puede ser, pero sí algo que pueda venir, que me pueda quedar sin trabajo, que a mi hijo le vaya a ir mal, no sé, en el colegio, etcétera, que me pueda quedar sin casa, que esto no vaya a resultar, esta relación, etcétera. Entonces es un miedo que está en el futuro, ¿sí? Okay. ¿Y el estrés? Ah, y el estrés. El estrés, ahí es diferente de la ansiedad, porque el estrés es una sensación, también está relacionada con el miedo, pero en el estrés lo que hay es una sensación de sobrecarga. No, puede ser autoexigencia o exigencia afuera, pero es una exigencia que está encima mío, una sobrecarga, me siento abrumado de demandas y siento que no tengo la capacidad o los recursos de cumplirlo. ¿Ya? Entonces también, pero eso es algo presente, porque tiene que ver con las cosas que yo hago, me fijan con las cosas que me están pasando. De hecho, se habla de estrés positivo. ¿Ya? Que es un poco este impulso de que cuando hay mucha actividad, yo igual impulso el recurso para lograr algo. ¿Ya? El estrés, digamos, ya más negativo es cuando estoy realmente sobrecargado y no logro esa activación, sino que siento que me abruma, me derrumba, no soy capaz. Entonces también hay mucho nerviosismo, no puedo dormir, se generan, no sé, dolores de cabeza y se pueden generar otras enfermedades. Y la ansiedad puede formar parte del estrés. El estrés puede también, y está este miedo, se genera un miedo que pasa ansiedad, también es parte del estrés. Entonces, después, claro, tengo el miedo presente y el miedo futuro y qué va a pasar y no puedo. Esa es la diferencia. Ok, entonces, y esto, porque bueno, yo había explicado en programas anteriores y ciclos anteriores, porque hemos tenido ya dos ciclos, tercero con este, y yo he explicado que generalmente se dispara, ¿no es cierto?, la adrenalina y el cortisol, y esto nos genera otras cosas, pero tú como psicóloga, me gustaría que nos explicaras cómo influyen estos estados que nos hablaste en la salud física, que fue algo nos diste a entender en la primera parte que hablaste. ¿Cómo influye esto en la salud física? Claro, porque sí, como les decía, somos un todo. Entonces, nuestro cuerpo está funcionando al unísono, todo junto, ¿ya? Entonces, también a veces se mezcla, estamos todos juntos. Lo principal es que, en el caso de las emociones, hay que recordar, les vuelvo a contar, que las emociones, en primer lugar, son una respuesta del cuerpo, fisiológica. ¿Cierto? Ahí como tú hablas, no sé, el cortisol, la adrenalina, y eso provoca efectos directos en nuestro cuerpo. Entonces, si esto se prolonga y se prolonga, lo que estamos haciendo es forzando nuestro cuerpo, forzándolo por dentro. Forzándolo. Entonces, esto de alguna u otra manera nos va a desestabilizar, ya sea mental, ya sea emocionalmente o físicamente. El cuerpo está funcionando, entonces el cuerpo, órganos, partes, pueden empezar a funcionar mal. Y están funcionando mal porque efectivamente tienen una función y esta función está siendo como sobrepasada, sobre todo en el caso del estrés, ¿cierto? Entonces debilita nuestro funcionamiento. El mismo estrés, una de las consecuencias que tiene, es la disminución en el sistema inmune, por ejemplo. Entonces también nos deja más dispuesto a contraer enfermedades. ¿Sí? Entonces, ese es el tema complicado, porque al final sobre todo en el tema del estrés, es como, ahí claro, tenemos una sobrecarga con la que no podemos lidiar, pero seguimos en eso, avanzamos, le damos, pero ¿qué pasa? Que al finalmente el cuerpo va a encontrar una manera también de decir, basta, para. Y eso va a ser a través de la enfermedad. Finalmente nos va a obligar a detenernos. ¿Alguna pregunta, Juan Carlos? ¿Hay algo? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Y acordarles, por favor, que hagan preguntas y nos digan qué es lo que quieren, porque tenemos un concurso relacionado justamente con esto. Así que, por favor, entrete. Muy bien, aquí estamos en el estudio número uno, saludando a nuestras buenas amigas, a Denise Ortiz y a Paulina Flores. Muchas gracias. Esto es Radio Puente Alto para su programa Saludablemente Mujer. Saludablementemujer.cl presenta Mujer y Salud Emocional. Conduce Denise Ortiz, produce Juan Carlos Paredes. Este 10, 12 y 14 de octubre a las 11:55 a.m. en las 7.5 FM. Proyecto financiado a través del FFNCS 2023. ¿Y tú, querida amiga, qué estás haciendo a esta hora mientras escuchas la radio? ¿Estás cocinando? ¿Estás atendiendo a tus hijos? ¿Preparando las cosas del hogar, verdad? Cuando te preguntan cómo estás, hablas de tu marido, tus mascotas, tus hijos. ¿Pero cuándo vas a hablar de ti? Queremos escucharte a ti. Queremos saber de ti. Y hemos preparado por eso un programa para potenciar estilos de vida saludables. Porque tú eres lo más importante para nosotros. Porque para nosotros, tú, mujer, eres la que la lleva en Puente Alto. Ya tenemos tu programa Saludablemente Mujer, un espacio para compartir temáticas de salud, desarrollo personal, promover y fomentar estilos de vida saludable en tu programa Saludablemente Mujer. Todos los días martes desde las 11:55 minutos, repeticiones los jueves y sábados a la misma hora. Saludablemente Mujer, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Stereo. Tú eres lo importante, tú vales. Este es tu programa. Saludablemente Mujer. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Ya estamos de regreso con ustedes y antes de volver con Denise y con la señorita Paulina aquí a la radio Puente Alto, hay amigas que han agradecido que estemos tratando este programa el día de hoy, como Geovana, que nos envía una siguiente pregunta dentro de la transmisión online. Geovana Espinosa, hola, ¿cómo están? Qué lindo programa. ¿Qué poder hacer para calmar los dolores del cáncer, aparte de la medicina tradicional? Pregunta número uno. Pregunta número dos, de parte de Paulina Muñoz. Hola Juanca, qué buen programa, interesante lo que están hablando. Qué rico que tengamos un espacio nosotras las mujeres. Tuve una pérdida hace poco, una pérdida emocional. Perdí a mi pareja después de 40 años juntos. No logro superarlo, lo echo de menos, porque era un buen hombre conmigo. ¿Cómo superar esa sensación de pena, tristeza, alegría y evitar que se transforme en algún tipo de enfermedad? Hola, Juan Carlos, un gran amigo. Quiero saludar a esta mujer muy importante en mi vida, Mari Moya, mi bella mujer, potrita, que la quiero con tanto cariño. Me siento muy feliz de llevar tantos años juntos. ¿Cómo fortalecer las relaciones en la pareja sin evitar caer en el hastío? Y esto también tiene que ver con la salud emocional de la pareja, porque la mujer no está sola, está conmigo, está con un hombre. Pero ¿se puede fortalecer la salud emocional de ambos como pareja? Gracias. Vamos al estudio 2 y 3 junto a Denise Ortiz y a nuestra buena amiga Paulina Flores. Adelante, por favor. Explicaba que lo primero que vamos a hacer ahora, vamos a responder primero las preguntas de nuestras auditoras que nosotros vimos por y para ellas. Este programa está hecho para ellas. Vamos a responder en primer lugar la pregunta de Giovanna, que tenía que en relación con el cáncer, que evidentemente es una enfermedad que tiene un origen biológico, pero también tiene un origen emocional, según la medicina germánica y según la medicina biológica, ¿no es cierto? Y tú también nos puedes ayudar ahí, pero ¿qué estrategias podemos darle a Giovanna? ¿Y existe alguna otra medicina paliativa que nos ayude? ¿Puede ayudar a ella? ¿Alguna estrategia en que la podamos ayudar? El cáncer es una enfermedad complicada, porque es una enfermedad muy, muy destructiva y tiene componentes tanto físicos como emocionales e incluso espirituales. Ahí eso, quizás toda esa parte la podemos profundizar en otro capítulo, si me invitan. Pero las terapias complementarias son muy buenas para el cáncer. Voy a hablar en general, porque obviamente cada persona es distinta, cada persona se puede encontrar en una situación distinta, con un cáncer distinto, el nivel del cáncer, ramificación, etcétera. Entonces no es para todos igual. Pero sí hay terapias donde, si las circunstancias están posibles, se puede incluso sanar el cáncer. Sobre todo lo que tiene que ver con biomagnetismo y con sanación pránica. ¿Sí? Y esas mismas terapias, más también terapias con péndulo, yo también trabajo, son buenas también para el dolor, para trabajar el dolor y paliar el dolor, y también darle tranquilidad a la persona. Y tranquilidad me refiero a una tranquilidad emocional, también positiva, y también a nivel con pensamiento. Entonces, no solo aporta en lo físico, también en lo emocional. Entendiendo siempre que es un complemento al por supuesto. Que ella está tomando y que por supuesto. El tipo emocional es fundamental. Generalmente y actualmente en Chile, todo lo que tiene que ver con cáncer también lleva apoyo emocional de por medio. Hablando como de naturópata, también se le puede decir a esta persona, a Giovanna, que se puede trabajar también con terapia floral para ayudar a entender qué emoción está detrás y aprender a manejarla o mirarla desde arriba y entender qué fue lo que la llevó a este estado y también a que esté mucho más tranquila. Porque quiero que quede claro que toda enfermedad tiene un origen, pero también toda enfermedad no es... Para mí, y supongo que para ti también, es una etiqueta, no es como una sentencia, no es una sentencia que va a durar toda la vida. Ya todo depende de la voluntad del paciente y también de la familia que la apoya. Vamos a hablar de respondiendo a tu tocaya, Paulina, que habló justamente de un duelo, ella perdió a su pareja, y bueno, es bastante, la palabra duelo viene de dolor, evidentemente, entonces, ¿Cómo podemos ayudarla y qué se puede hacer? ¿Qué herramientas podemos dar? Porque uno no entiende el duelo. Y partiendo por ahí, me gustaría que cortito, por el honor al tiempo, y nos queda todo que responder todavía, en realidad, entender que el duelo, y eso me gustaría que lo respondiera, no es lineal, ¿no es cierto? No es como que te lo explican así como pasa por una etapa, la tal. No, para nada. Puede pasar por varias etapas. Ya. Exacto, exactamente, okay. Es algo que sucede con el duelo, y también aquí a veces, claro, a mí me cuesta porque no puedo dar como, doy sugerencia, porque tampoco todo puede ser tan específico, porque efectivamente las emociones y algo como el duelo, que obviamente ya está muy profundo, ya viene de la tristeza, que es una emoción, ¿cierto? Entonces, incluso también puede ser desde la rabia. Entonces, ahí depende también de la situación del duelo. Yo en ese caso, bueno, lo primero que recomendaría, si es algo en lo que no se puede avanzar, que realmente yo siento que no puedo avanzar, es terapia psicológica. Ya un otro que te vaya mostrando y vaya conversando y vaya viendo entonces qué es lo que hay debajo de eso, qué es lo que impide o dificulta avanzar. Ojo, porque porque esto no se trata así como de que, ¡ay, me olvidé de la persona y soy feliz! Y es como, no, quizás esa penita va a estar siempre en tu vida, ¿cierto? El tema es que no te impida vivir otras cosas. Y sí ser feliz, aunque quizás esa penita va a estar siempre. Entonces, esas son las cosas que hay que trabajar, ¿ya? También se puede trabajar con terapias complementarias, porque trabajan a nivel emocional, eso también puede ayudar. Pero el tema del duelo yo creo que es una cosa que tiene que ser compartida con un otro, el trabajo, ya en general. Creo que cuando hay duelos muy profundos es difícil salir solo, ¿ya? Necesita un otro con quien hablar y con quien conversar. Perfecto. Bueno, se le invita entonces a Paulina que dentro de lo posible pueda atenderse en el COSAM, ¿no es cierto? Sí. Y también hay grupos de apoyo. Después, si ella gusta, nos puede escribir por interno, le podemos dar algunos tips y podemos escribirle y podemos decirle dónde hay grupos de apoyo, claro, para personas que están atravesando un duelo. Y es absolutamente necesario que cuente con ayuda y que bueno que la está pidiendo. Y aquí estamos para apoyar. Y felicitar también a nuestro tercer auditor que preguntó algo tan bonito como fortalecer la relación de pareja, que vamos a tener un programa exclusivo para eso, ¿eh? Vamos a quedar pendiente, pero qué lindo encontrar una persona que honra a su esposa. Y qué bonito que él pregunta eso, o sea, efectivamente entendiendo justamente estas emociones que a nosotras las mujeres también a veces nos sobrepasan. Pero ¿qué podrías decir tú en cortito? Porque nos queda harto por preguntarte todavía, Paulina. ¡Ay, ya! ¿Cómo fortalece esta relación de pareja? Bueno, en cortito, la base de las relaciones es la comunicación. Entonces, si yo quiero fortalecer y mejorar lo emocional, lo que nos incumbe como pareja, tengo que saber qué es lo que le pasa a mi pareja, qué siente, qué cosa le afecta más, no le afecta más. Hay cosas que tiene ahí, emociones guardadas, no las tiene, y compartir eso. Yo diría que ahí es lo fundamental, porque si yo sé y trabajo en eso y apoyo a mi pareja en eso, y mi pareja hace lo mismo, no estamos, pero fortaleciendo de manera maravillosa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuando, muchas gracias a los auditores porque también entran en el concurso y vamos a explicar también después de qué se trata el premio. ¿Por qué la mujer se ve más afectada por el estrés o solamente es un mito? Porque ¿hay una estadística del Ministerio de Salud? ¿Existe? ¿O esto pasa solo en Chile? ¿Es a nivel global? Paulina, ¿qué podrías contarnos de tu experiencia profesional en relación a esto? A ver, la salud emocional en general, o sea, todos los chilenos hemos visto afectada nuestra salud mental. Ha disminuido la salud, o sea, estamos en baja. Ya ha ido empeorando, sobre todo por la pandemia y pospandemia. Pero, efectivamente, las mujeres, sí, no es un mito, sí estamos más, tenemos niveles más altos de ansiedad y de estrés, depresión también, insomnio, que los hombres. Tengo el dato duro en este momento, pero no sé, puede ser como un 20% de diferencia. No es tanto tampoco, pero sí las mujeres estamos más propensas. Se dice en general, en el ámbito más como fisiológico, que podría deberse a que hay diferencias del hombre y la mujer en cuanto a procesar ciertas hormonas, ¿ya? Y esa diferencia hace que las mujeres estemos más predispuestas. como una reacción, como reacciones, como algo cerebral. Sin embargo, y puede ser, por otro lado, y esto ya es más mi opinión personal, creo que las mujeres también estamos más sobrecargadas que los hombres. Creo que seguimos viviendo en una sociedad bastante machista, donde las mujeres seguimos sobrecargadas. Y tenemos que hacernos cargo de muchas, muchas más cosas y responsabilidades que los hombres, y estoy hablando en general, ya, esto es general, puede haber casos que no, pero si hay una predisposición también, tenemos un poquito más de tendencia a generar trastornos emocionales, trastornos de todo tipo que se puedan derivar de lo emocional, es también porque estamos más solas y más sobrecargadas, y los hombres no. Diciéndolo de manera sencilla, estamos expuestos entonces a más estímulo, a todo este estímulo, a toda esta sobrecarga, y luego reaccionamos a estímulo, entonces tenemos más en general también, y por eso todos nos enfermamos más, porque tenemos más estímulos afuera, más estímulos internos, más estímulos externos, entonces estamos más sobrecargados, y siento que las mujeres además llevan una sobrecarga adicional. Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música y también interesante este tema de conversación con esta destacada profesional. Yo estoy leyendo, bueno, yo soy el productor de la radio y el director, y al mismo tiempo tengo que estar pendiente de los comentarios de la auditora. Angelita Espinosa Castillo, te manda un saludo. Hola, qué buen programa. Creo que hoy este programa era realmente necesario. Para mí quisiera pensar que todos los días estoy bien, pero no siempre uno está bien. ¿Cómo mantener el equilibrio emocional? Pregunta número uno. Carola Pérez, Pertu, buena Juanca, importante lo que estamos hablando. Mi hijo tiene dermatitis atópica que le encontraron. La verdad me tiene muy angustiada. ¿Cómo trabajar ese tema? Y otra auditora amiga dice... Los procesos son responsabilidad de cada uno. ¿Cómo emocionales son de cada uno? ¿Cómo evitar echarle la culpa a los demás de lo que nos está pasando diariamente? Porque tendemos, a pensar que la culpa es del otro cuando en realidad es nuestra responsabilidad hacernos cargo de las emociones. ¿Y por qué cree la psicóloga que no se enseña educación emocional a los niños desde temprana edad? Adelante, ya viene Denise Ortiz, Paulina Flores. Ya, muchas gracias. Muy buenas preguntas. A ver, Angelita. Bueno, efectivamente yo les comentaba en un principio que sí, que no somos, ¿no es cierto?, no estamos, nuestro día a día y nuestra vida efectivamente no es plana, ¿no es cierto?, no siempre estamos bien. Y eso es así. También hay que entender que somos así, no somos planos y nos enfrentamos a las emociones, ¿ya? Ahora bien, ¿qué se puede hacer para, y podríamos hablar, aprovechar de hablar del autocuidado, Denise? ¿Te parece? ¿Qué puedo hacer para tratar de mantenerme lo más equilibrado y en este nivel de bienestar posible? ¿Ya? Uno, bueno, ahí mismo salía la pregunta que es, yo me mentalizo de estar bien, ¿ya? O sea, una actitud positiva, ¿cierto? Y me mentalizo de que estoy bien, de que estoy bien y que, bueno, una cosa es mentirse a sí mismo, si no, estoy bien y quiero llorar, no, pero sí como levantarme, ya, vamos, sí, estoy bien, me siento bien, voy a poder. Hay una cosa que es el ejercicio. No a todos nos gusta hacer ejercicio, ya me incluyo, pero el ejercicio es una herramienta que de autocuidado que nos ayuda en todos los niveles de nuestro ser, en lo mental, en lo físico, en lo emocional, es decir, incluso en toda la parte que tiene que ver con nuestra energía. Es lo más completo que hay. Entonces, yo lo recomiendo, porque efectivamente de un montón de cosas que uno puede buscar para el autocuidado, lo mejor es el ejercicio. No hay que ir a correr una maratón, ni subir un cerro, ¿ya? Ni meterse a una clase así de gimnasia. Al que le guste, maravilloso, perfecto. Pero si no tiene tampoco posibilidades, ponga unas canciones, dos o tres canciones y baile con todo. ¿Ya? Si puede hacer unos abdominales, haga unos abdominales. ¿Ya? Lo que puede hacer, hoy en día hay un montón de videos con rutinas para uno, para seguirlas. ¿Ya? Motive a alguien en su casa, ya, aunque sea cortito, aunque sea 20 minutos, por lo menos 20 minutos. Eso sí se pide que por lo menos 20 minutos para que se logre el efecto. Por otro lado, también está y se habla mucho de la meditación, que también es una cosa que a veces uno las ve y es como, ¡ay, qué cosa más difícil sentarme aquí y ponerme, cerrar los ojos en silencio! Es una también de las herramientas que también son más de las más positivas para el autocuidado. ¿Por qué? Porque simplemente nos hacen acallar la cabeza, nos hacen concentrarnos en otra cosa que no sea el pensamiento, la emoción, lo que me está pasando. También hay un montón de meditaciones en YouTube, por ejemplo, y algunas son cortas y guiadas. si yo sé que no soy capaz de sentarme en silencio, eso lo puede hacer muy poca gente, ¿ya? Es como sentarme en silencio, yo lo he puesto muy realista. Entonces hay un montón de meditaciones guiadas que te van diciendo, relaje esto, relaje esto otro. 14 minutos, he visto de 10 minutos, ¿ya? Obviamente también, en lo que es el cuidado, se dice que evitar el alcohol, el tabaco, comer en exceso, ¿ya? Que son las mejores cosas, pero no nos hacen bien, ¿ya? No significa que si me gusta tomarme un traguito en cuando lo haga, lo hago, lo disfruto, lo paso bien, y si quiero comerme algo rico, lo hago, ¿ya? También hacer cosas que me gusten, ¿ya? Hacer cosas, buscar cosas que me gusten, aunque sea un ratito, lo que sea, darme un tiempo para mí. Mira, Paulina, te quería comentar, bueno, el señor que hizo la pregunta de la dermatitis, es específico, muy medio específico. Acá, bueno, en primer lugar, hay que identificar, se lo quiero mencionar porque tengo que trabajo mucho con el tema de pie. Con lo que está en la parte ambiental, me refiero al ambiente emocional, al ambiente fisiológico, que a lo mejor, por ejemplo, la mamá o el bebé ha estado sobreestimulado porque no había problemas también en la familia, ahí es donde entran las cosas que ha dado Paulina, pero una cosa muy buena, bonita y barata, porque aquí damos esos consejos, y siempre y cuando el niño no tenga una alergia determinada, puede ser una vela que usted la pone en un cartel o una gasita estéril, lo pone en eso, coloca con agüita tibia, la estruja y con esa agüita usted limpia al niño y lo va a calmar. También puede ser con agüita de estrecho. Ya, y existen también algunas formulaciones homeopáticas que también puede escribir y ahí le vamos a dar algunos datos que puede ser, depende de la edad del niño, porque todo esto depende de la edad del bebé o de Sí, directamente acá desde el Estudio 1, una breve pausa y estamos de regreso con este interesante programa junto a nuestra gran invitada, Paulina Flores, el día de hoy, alto compartiendo, disfrutando, aprendiendo entre todos en tu programa Saludablemente Mujer. Saludablementemujer.cl presenta Mujer y Salud Emocional. Conduce Denise Ortiz, produce Juan Carlos Paredes. Este 10, 12 y 14 de octubre a las 11:55 a.m. en las 7.5 FM. Proyecto financiado a través del FFNCS 2023. Harta gente, harta amiga, escuchando en interno, estando con nosotros, apoyándonos, haciendo que la radio crezca día a día en el buen sentido de la palabra. La hacemos crecer juntos, compartiendo temáticas que son relevantes para muchas amigas que constantemente se postergan en su expresividad, en contarnos su vivencia. Nosotros agradecemos profundamente tanto a Denise como a quien les habla, Juan Carlos, que antes de este programa hubo una enorme cantidad de comentarios que no podemos sacar al aire en este instante, pero al hacer la previa nos dimos cuenta que ustedes, amigas, quieren hablar, quieren expresarse, quieren dar a conocer lo que sienten, lo que viven, lo que experimentan, y eso es hacer radio y comunicación a escala humana. Somos humanos y queremos compartir lo que sentimos. Saludablemente Mujer. Llegan dos preguntas más para nuestras amigas, preferentemente para Paulina, de parte de Lorena Pérez. Hola Juanca, qué buen programa. Gracias Radio Puente Alto, qué buen nivel lo he invitado. El día de hoy ha sido un programa muy interesante. ¿Qué ocurre cuando yo todavía quiero a mi pareja, pero no siento placer ni deseo sexual con él? Y me cuesta mucho contárselo o decírselo porque él tiene una disfunción eréctil. Estos temas no se hablaban hace 20 años atrás, hoy día se habla en la radio. ¿Qué debo hacer? ¿Callar? ¿O hablar estas temáticas que son tan relevantes? ¿O buscar ayuda profesional? Porque puede sentirse afectado y puede afectar mi matrimonio y mi vida familiar e íntima. Pauli Castillo, hola, desde Bajos de Mena. Interesante el programa. Tengo un hijo que está viviendo un problema bastante delicado con el consumo de droga, drogadicto. Y eso me tiene muy mal. No sé qué hacer, no sé dónde recurrir. Hijo, todos los días le digo, trata de salir de ahí. Pero siento que él está como poseído, está como cautivado por la droga. Y es muy... lo tiene como muy pillado. Todos los días él se siente atraído por la droga. No sé qué hacer. Lo he llevado al COSAM, he tratado de ayudarlo. Pero eso me tiene muy mal. Yo me tengo que mantener fuerte, me tengo que mostrar fuerte para él. ¿Qué puedo hacer si por dentro estoy destrozada como mamá? ¿Ya estás ahí, Denise Ortiz? ¿Estás ya? Te ingreso nuevamente a la pantalla. Adelante, estimadas. Estudio 2 y 3. ¡Uy! Hoy que han estado activas. ¡Qué bueno! Eso se indica que están bien pendientes, ¿viste, Paulina? Bueno, las Pauli es el día de las Paulinas. la primera persona que, si bien el programa está abocado 100% a la emoción, le quiero dejar la invitada porque vamos a tener un programa específico dedicado a la sexualidad, vamos a tener, si no me equivoco, en el cuarto programa, para que esté al pendiente, pero desde tu experiencia, Paulina, ¿qué podríamos decirte? ¿Realmente afecta tanto? ¿Hay otras formas de tener sexualidad? Porque evidentemente se puede decir hasta ahora, Juan Carlos, ¿no? Sí. Ya, bueno. Tendemos a entender la sexualidad como el acto, como el coito, ¿cierto? Como la penetración, pero no necesariamente la sexualidad se tiene que vivir desde ahí, o estoy muy equivocada desde la psicología, Paulina. Ahora. Ah, no se me escucha nada. Ya. Refiriéndome al sexo, porque claro, lo que es la sexualidad abarca muchas, muchas más cosas, pero lo que es sexo, claro, específica, hay distintas formas de tener sexo, de tener sexualidad, de disfrutar, de obtener placer, de obtener orgasmo. Cuando yo me enfrento a situaciones como la que preguntaba la auditora, ahí me complica, o sea, encuentro que claro, es difícil el tema como pareja. Y fíjate que ahí también me complica el tema de la pareja de ella. Porque, claro, que para él debe ser complicado. Entonces, algo que también digo, pucha, esto tiene solución. Esto tiene arreglo. ¿ya? El tema es que todavía, claro, es muy tabú dentro para los hombres, es algo difícil de tratar, pero en el fondo es como, oye, esto se puede arreglar y yo como pareja no te lo digo porque yo necesito que esto se arregle necesariamente, sino que es por ti, para que tú tengas bienestar y estés sano, y eso nos beneficia a los dos en el fondo. Entonces, bueno, es un tema bastante amplio, lo vamos a tocar en todo caso en el programa. Y bueno, vamos a pasar a la pregunta de Pauli, que ella tiene un tema bastante, que es la prevalencia y la incidencia acá en la comuna, que es las adicciones. Pero fíjate que ella tocó, que dijo algo que para mí, de que a veces la gente no cree o no lo asume de esta manera. Hijo está como poseído por las adicciones. Generalmente suele suceder que dejamos de lado el plan espiritual, ¿cierto? Porque, entonces, vamos a engancharlo con la pregunta que te iba a hacer, porque ¿por qué tú escogiste desde el plano tan académico? Porque además tú eres formadora de profesores, estás en el lado de la academicista propiamente tal, el plano profesional, ¿por qué escogiste las terapias complementarias? Y aquí, ¿cómo podemos ayudar desde ese ámbito a nuestra auditora, qué tienen que ver las adicciones acá? ¿Es verdad que cuando las personas son adictas entran otras entidades a trabajar ahí y se puede limpiar esas entidades? Sí. Mira, antes de eso quería señalar algo que no tiene que ver con la pregunta, pero que se me quedó ahí en el tintero, sobre todo el tema del estrés, que si sentimos que estamos en estrés, que estamos con demasiada sobrecarga, con demasiada sobredemanda, cosas que nos pueden ayudar, uno, si tenemos la posibilidad también pedir ayuda y delegar, quizás nuestros hijos, alguien que tengamos que también nos ayude, no podemos hacerlo todo, no podemos, somos seres humanos, ¿ya? Entonces eso también es importante. Y lo otro que podría ayudar también es priorizar. Tengo demasiadas cosas, quizás también hay algunas que no son tan importantes en este momento, ¿ya? Que quizás las puedo postergar, puedo incluso hacer una lista de todo lo que me está sobrecargando y ver, ya, no, esto sí lo puedo hacer bien, esto no, quizás necesito ayuda, esto en realidad no es tan significativo, ¿ya? Eso quería ver sobre todo el tema de autocuidado. Bueno, efectivamente, la drogadicción es muy complejo y tiene un componente también energético muy potente, ¿ya? Como digo, es que todo es energía, todos somos energía, y en el plano espiritual también hay un tema donde ciertas patologías, por ejemplo en el caso de la adicción, pueden estar interviniendo energías negativas, digamos. ¿Por qué? Porque sobre todo en el caso de la adicción, todo lo que es nuestro campo energético es como que se desaparece, se destruye, se va destruyendo. Entonces eso permite que otras energías negativas, sucias, entren a mi campo y me mantengan en una vibración que es baja, y entonces está ahí, me cuesta mucho salir de eso. Entonces ahí sí hay que entrar a picar, como se podría decir, como limpiar, limpiezas profundas, revisar si hay incluso o sea, eso, entidades que finalmente son energías negativas que andan dando vueltas por ahí. Y que claro, si yo estoy debilitada, porque puede ser emocional, físicamente, emocionalmente, energéticamente, atraen, llegan a uno y se pegan, y nos bloquean y nos cuesta salir de eso. Entonces, quizás en el caso de esta mamá, que sí, que bueno, usted es su mamá, y finalmente, pucha, es quizá el soporte que tiene su hijo. Entonces digo, ¿debo parecer fuerte? Sí, y aunque esté destrozada, converse esto con otras personas, desahógese, trate de desahogarse por otro lado, pero claro, con su hijo es su, claro, ¿qué va a hacer una mamá? Estar ahí. Entonces, generalmente, disculpa que te interrumpa, sí. Existen también los grupos de apoyo a los familiares, que justamente es donde está la patita coja, porque generalmente mandan al adicto, independiente de cuál adicción tenga, pero no, sobre todo por la sobrecarga que hay en el hogar, a veces no va el pariente o no va la familia al la terapia de apoyo familiar, que es sumamente importante justamente para liberar esta sobrecarga emocional que hay, que también termina por enfermar, porque la adicción no solamente se enferma a una persona, se enferma a toda la familia. Entonces, así es. Es importante también que busque ayuda, la ayuda que le están dando allá, y también complemente con esto, porque también están lo que son las emociones que se atrapan, ¿no es cierto? Hay emociones que están atrapadas y que también generan otras enfermedades y otras necesidades corporales, y las adicciones generalmente tienen un componente biológico, fisiológico, pero también muchas veces se cae porque la realidad que nos golpea es tan fuerte que tratamos de evadir. Entonces, te quería preguntar desde ahí, Paulina, ¿qué terapia, aparte de la psicológica, que es tu especialidad académica, dura, ¿qué terapia desde las complementarias que tú conoces y la que tú utilizas es la que más recomendarías acá, tanto para la mamá como para el hijo? Sanación pránica, de todas maneras. Y péndulo. Hay otras también, porque claro, ni me preguntas son las que yo trabajo, pero está ahí la Cruz Ankh, hay otras flores, pero yo creo que en este caso es sanación pránica, sería la fundamental, y trabajo con péndulo también egipcio, que yo trabajo porque esa es muy buena limpiadora. Es muy bueno para limpiar también. Quería preguntar por qué si en este ámbito que hay harto terapeuta complementario, me incluyo, pero ¿crees que cualquier persona puede hacer una intervención en este ámbito de las terapias complementarias? Porque hay muchos fin de semana, hay cursos por internet, hay mucho profesional que no es de la salud propiamente tal, o da lo mismo la vecina o quien sea que te haga algún tipo de intervención. Esto desde mi perspectiva personal, mi opinión personal, y tiene que ver cómo soy yo también, cómo soy. No recomiendo ir con cualquier persona. ¿Ya? Hay de todo en la viña del Señor, y hay gente, lo voy a decir abiertamente, chanta, ¿ya? Que se aprovecha esto para sacar plata. Y sí, las terapias complementarias, o sea, sea la que sea, hay ciertas responsabilidades, o sea, aprendemos una técnica, pero hay que ser realmente responsable y dedicado con lo que se está haciendo. Y no todas las personas son así. Entonces, yo mismo, en lo personal, que me he hecho estas terapias, a mí, finalmente voy armando como mis datos. Y las personas que me han preguntado, entonces yo, quiero un terapeuta, mira, esta persona, que sé que son confiables, que sé que son responsables, que sé lo que están haciendo. O sea, sé que saben exactamente lo que están haciendo. Ya, quizás no es tan riesgoso ni tan terrible, pero sí pueden pasar cosas que finalmente no van a dar resultado. O puede estar, claro, pagando por una terapia que no te va a hacer nada. Entonces, yo recomiendo ir con datos, preguntando con otras personas que se hayan hecho terapia, o personas en las que ustedes confíen y que en el fondo conozcan y confíen en esa persona, porque la conocen, puede ser de la familia, amistades, del barrio, y uno, claro, conoce personas y hoy estoy haciendo esto, yo confío en esa persona y me hago la terapia con esa persona. ¿Alguna pregunta? Sí, mira, un segundo. Angélica, me pidió que no diera el apellido, ella está pasando un momento muy delicado, ya que tiene a su familiar en Israel y está muy preocupada. Yo mañana voy a tener un live, un enlace con estas personas, si Dios así lo permite, para conocer su situación. Bueno, pienso y creo que todo va a estar bien, pero me cuesta un poco superar esta angustia, esta tristeza, esta preocupación que tengo por mis seres queridos que lo están pasando en Israel. ¿Qué puedo hacer? Pregúntele a la terapeuta, por favor, Juan Carlos. Sergio Carrasco, qué buen programa este, ¿ah? Muy buen programa, todos somos seres humanos, independiente del género, hombre o mujer. Pero la pregunta que tengo que hacer es la siguiente. ¿Cómo un hombre puede entender a una mujer si somos tan diferentes, según lo que ustedes han explicado, desde el punto de vista del manejo de las emociones? cómo podemos llegar a un tipo de acuerdo o entendernos de mejor manera. Muchas gracias. Interesante programa. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Radio Puente Alto. Bueno, la primera pregunta respecto a lo que está sucediendo, en el fondo, ahí no hay mucho que hacer respecto a lo emocional, porque en el fondo está viviendo una situación que es, digamos, este estímulo donde obviamente te están pasando cosas, ¿ya? En ese caso, claro, si está pasando esa situación, puedes tener miedo, puedes tener nerviosismo, puedes tener... Es normal, ¿ya? Lo que sí puedes hacer, porque negar esas emociones no es positivo, lo que sí podrías hacer es conectarte también con la ternura, conectarte con el amor, mandar bendiciones, amor, orar si es que rezas, si es que oras, si no, solo mandar desde tu corazón cosas bonitas. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, otra emoción, y ahí ya incluso pasamos a un sentimiento que es el amor, que es el sentimiento universal, que es lo que nos manda a todos y es lo más hermoso. Y eso puede hacer también que tú te vayas calmando. Por otro lado, a ver, los hombres y las mujeres sí somos distintos, pero tampoco somos extraterrestres de planetas distintos, ¿ya? Sí hay diferencias. Ahí me gustaría saber, claro, como a qué te refieres más específicamente, porque qué tipos de diferencias, en qué cosas, ¿ya? No sé si es en lo emocional. Él estaba hablando acerca de la relación propia de pareja. Llevan harto tiempo ya de casado y a veces les cuesta un poco entenderse porque han ido viviendo, bueno, todas las etapas de la pareja, el pololeo, el casamiento, el nido vacío. Y obviamente con el paso del tiempo y llegando ya a una edad determinada, la forma de entender la vida va cambiando. Entonces hay cosas que no se han dicho, que no se han comunicado. Más que nada por ahí va el tema de este amigo que no hablaba en interno. Bueno, yo creo que tal como dice, bueno, han pasado hartas cosas y efectivamente si se va pasando casi como toda una vida, la gente, bueno, todos vamos cambiando también, ¿sí? Aunque estemos en pareja, cada persona, cada uno de nosotros va cambiando. Y creo que finalmente, bueno, claro, no puedo dar como detalle, pero solo puedo hablar en general, es nuevamente esto, es comunicar, si hay cosas que nos están incomodando, si hay cosas en las que no estamos tan seguros o completos. Comunicación es solamente hablar. Ahora sí, el tema es ese, es como, yo puedo comunicarme, yo puedo expresar lo que me pasa. No sé si, y el tema es que no sé si el otro lo va a aceptar o no, ¿ya? Pero eso ya tiene que ver con el otro, ya no conmigo, yo tengo la capacidad de expresarme. ¿Será también que a lo mejor... la comunicación también tiene que ver con el oír, ¿cierto? Por supuesto. La otra persona quiere comunicarte, él, lo que yo escuché es que, ¿cómo entender? Y a lo mejor no es necesario entrar en agua tan profunda, pero mejor es solamente, oye, las mujeres somos buenas para expresar, ¿no es cierto? Nos gusta a veces que nos escuchen, principalmente sentir que nos contienen. La palabra contener es como, te escucho, aunque no te entienda, pero quiero escucharte, o te quiero abrazar, o ya, cálmate, aunque no te entienda lo que te está pasando, o estoy muy equivocada desde la psicología. No, para nada, de hecho, creo que había una pregunta un poco que hablaba de eso, como de qué hacemos, como tendemos a echarle la culpa al otro, o pararnos en el otro, y ese es el problema, que en la comunicación muchas veces nos paramos desde mí, y no soy capaz de, exacto, oír al otro. Ya hablo desde mí, desde mi ego, no soy capaz, simplemente estoy escuchando como lo que quiero entender, pero no estoy oyendo realmente lo que el otro me está diciendo, y simplemente escucharlo. Ya eso es un paso. Si podemos llegar a acuerdo o no, ahí se verá, pero ya por lo menos ser capaz de oír realmente lo que el otro quiere expresar, ya es un paso enorme. Te quería preguntar, pues ya nos queda poquito, principalmente, bueno, creo que en parte no lo respondiste en realidad, pero tú, ¿en qué? ¿Terapias complementarias para, como, ¿Por qué elegí las terapias complementarias? Bueno, me metí en este mundo energético y espiritual, porque no todas las terapias complementarias tienen un componente espiritual, pero sí más bien energético. Y fue a raíz de una experiencia espiritual que tuve en mi juventud, cercano a mi adolescencia, en una etapa donde yo no creía en nada. No creía en nada, absolutamente nada, esto es lo que es, la vida es lo que es. Bueno, esa experiencia me empezó a mostrar que no es solo esto lo que hay. Hay más, somos más. No estamos aquí por casualidad. No estoy en este país por casualidad ni con esta familia. Hay algo más que solamente lo que puedo ver, lo que puedo percibir con mi tacto, con mis ojos. Y ha sido un crecimiento tremendo, lindo para mí y para también poder ayudar a otras personas. Dando harto, Paulina, para que nos mandes algunos tips, algunas pequeñas cápsulas para nuestra página web y también para nuestra página de Facebook. Y bueno, Juan Carlos, las últimas palabras. Muchas gracias a nuestra distinguida amiga que se le fue la señal a un espacio alterno. Así que muchas gracias a Paulina. Ahí volvió, está volviendo para que se despida de los amigos Puente Alto. ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir en esta radio Puente Alto, que es muy querida y valorada y llega a una enorme cantidad de gente acá en la provincia de Cordillera? Adelante, Paulina, saluda a los amigos y amigas que te han escuchado atentamente, y esto va a quedar disponible en el Facebook, en YouTube, en la página web Saludablemente Mujer, donde de por vida, hasta que dure internet, van a poder ver esta entrevista. Adelante, Pauli. Bueno, me he sentido súper bien, súper cómoda. Muchas gracias por las preguntas. No sé si alcancé a responder todas. La verdad es que podríamos estar hablando con ustedes, yo creo que todo el día, seguir conversando. Son demasiados temas. Espero haberles entregado un poquito de ayuda con las cosas que conversé, que comenté. Lo pasé súper bien. Así que si quieren, pues, me pueden invitar, no tengo problema. Ya, no sé si después le puedo dejar mi WhatsApp a Denise, si quieren comunicarse conmigo, ya. Y además, por ejemplo, les puedo hacer una sesión de diagnóstico gratis, y ahí para yo determinar que necesitan poder ayudarlos, sobre todo lo que son las terapias complementarias. De hecho, hay como tres personas que están pidiendo tu número, ¿eh? Que son de la... Ah, ya, que son de la radio. Ya, muchas gracias, qué buen regalo, muchas gracias Paulina, y gracias a todos los auditores que han estado, que el primer programa, primera vez que el primer programa está on fire, así que muchas, muchas gracias. Bueno, yo me despido como la conductora hoy día, así muy agradecida de ti, tu sonrisa preciosa como siempre, y gracias a todos los auditores, esperamos responder todo, vamos a ir, insisto, te vamos a molestar a todos, te vamos a grabar cápsula, entrevista, mini, datos, todo, bueno, y acá también nosotros a disposición desde la naturopatía, desde la terapia floral, desde como siempre lo hemos hecho. Un abrazo, un beso, despedimos el programa, salud para todos. ¡Chao! Gracias, un abrazo, gracias. Muchas gracias a nuestra grande amiga y conductora Denise Ortiz y a Paulina, que nos acompañó el día de hoy. Esto fue tu programa Saludablemente Mujer. Muchas consultas, muchas inquietudes. Este es un programa que da para mucho más. Agradecemos obviamente el que hayan estado con nosotros compartiendo y disfrutando nuestro programa. Como siempre, este espacio fue una presentación de... Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Repetición de este programa el próximo día jueves y sábado a la misma hora, misma radio, digamos así, el canal, pues la misma radio, ¿ya? Ahora le voy a dar